Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., edición 340. Y pues bueno, trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, hoy vamos a tener, aparte de escuchar algunos disquitos ahí que han estado apareciendo o han estado llenando aquí la fonoteca, nuevas adquisiciones y otros que han estado ahí empantanados, ahí guardados sin mucho uso, pues hay que darles vuelta. Y también vamos a estar haciendo una pequeña revisión, o vamos a poner a sonar este disco que se llama Peace Truth Chemistry and Alchemy Compilation, que es un recopilado que saliera en 1989 bajo el sello Alchemy Records, que es bastante interesante porque vienen bandas como Poison Idea, Melvins, Rich Kidson, LSD, Neurosis, entre otras bandas. Pero bueno, vamos arrancando, vamos a ir calentando y iniciamos con La Cura, con el clásico Boys Don't Cry, material, bueno, este sencillo que lo reeditaron en el 86 ahí con una mejor grabación. Y bueno, como dice, New Boys, New Mix, Boys Don't Cry, de la gente de The Cure. Y bueno, de Inglaterra ahora nos vamos hasta Finlandia. Vamos a escuchar a esta banda llamada Razzia, una banda que naciera por allá en 1977 y estuvieron por ahí hasta el 82. Este disco tiene ahí su historia en aquellos tiempos, ahí comprando en Discogs. Pues apareció un vendedor ahí con un disco bastante barato, porque este disco es algo complicado conseguirlo. Y de, resulta que lo compré y cuando llegó acá, de, en la descripción el vendedor no puso que era un CDR copia, o sea, ni siquiera tiene una etiqueta o algo impreso y la portada es una fotocopia a color. En fin, de, pues salí estafado, pero por aquí tengo el disquito de Razzia, que es una genialidad, la verdad. Y como les digo, una banda ahí que de con ese punk ahí estilo de esa primera oleada o esos primigenios punketos. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas. Les quedo viendo el nombre, ya que viene ahí con la en el idioma de ellos y pues está difícil como leerlo. Bueno, esto es Razzia sonando acá en Subsuelo y ya regresamos. Thank you. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Como les decía, vamos a hacer un pequeño repaso por un disco recopilatorio de 1989 del sello Alchemy Records. Y pues bueno, precisamente acabamos de escuchar la banda con la que abren este disco llamado Clone Alley, que es una banda de San Francisco que estuviera ahí activa en la primera mitad de los 80s. Es por ahí solamente sacaron un cassette y pues bueno, por aquí le sacaron este tema en esta recopilación que bueno, el sello les editara en formato LP en su momento, y el tema se llamaba Delay. Vamos a escuchar ahora dos temas súper cortos de otra banda que aparece acá. Ellos son Paranoia, de un disco llamado The Many Faces Of, y los dos temitas de Paranoia para seguir ahí un poquito de este estilo bastante bastante particular, que de hecho se rescata mucho ese sonido en los 80s, ese crossover bastante particular, como les acabo de decir. Entonces, vámonos. Esto es Paranoia, banda también de los 80s que fue rescatada por el sello Alchemy Records. Like Bueno, terminamos de escuchar a los Melvins y bueno, esa banda que naciera por allá en 1983. Bueno, un trío ahí bastante, bastante importante en esas escenas de densas del Doom, del Stoner, también influenciando a muchas bandas de Power Violence y etcétera. Y pues bueno, Melvins, otra de las bandas que fue chequeada por la gente de Alchemy Records. Y bueno, ya saben, Subsuelo todos los viernes de 5 a 7 de la noche, hora acá de Costa Rica. Y bueno, nos transmite acá desde nuestra casa, la www.506rockradio.com, emisora 24/7, que contiene bastantes programas dedicados al rock en general, en sus diferentes vertientes. Y como siempre lo digo, desde lo más popero hasta lo más extremo y pesadito, desde lo más underground y demás. Entonces tienen bastantes opciones, bastantes programas para estar escuchando en la 506rockradio.com. Continuamos, vámonos a subir ahora un poquito, vamos a cambiar la nota, vamos a escuchar algo de punk un poco más acelerado. Esta gente llamado The Twats, un cuarteto estadounidense. Y bueno, esto es de un disco llamado Hell on My Pants. Y eso es la banda que están escuchando de fondo. Vamos a ver, voy a poner ahí un par de temitas. Busquemos Live to Rock y Only in This to Get Laid. Esto es The Twats. Now, hey now, party's over. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, ya escucharon a los amigos de Siéntelo con Oído, otra emisora de allá de España, quien retransmite el programa los martes y jueves en la madrugada de Españistán. Continuamos, vámonos ahora con una banda de ahí, de esas bandas también de mucho renombre. Estamos hablando de la gente de Poison Idea. Bueno, una banda ahí bastante particular por su sonido rápido, bastante descarado en las letras y agresivas en sus presentaciones, donde siempre salían ahí medio sangrientos los músicos, y principalmente el guitarrista Pig Champion, que era una persona bastante grande, que de hecho la guitarra se le veía pequeñita, y pues bueno, él ya falleció y dejó ahí un buen legado. Vámonos entonces con Poison Idea y el tema Push the Button, esto de un disco llamado War All the Time, y te dije otro disco que también fue editado por Alchemy Records. De hecho, este disco se me hace bastante interesante, lo recuerdo haberlo conseguido hace tiempillo, y te dije, creo que la mitad de las bandas ni siquiera las conocía, y pues gracias a estos recopilados es que uno de ahí conoce ahí un poquito de otras bandas que al final se hacen más que interesantes. Bueno, en fin, sin más que hablar, vámonos con Poison Idea. That people would think that of you because you're not married, just because somebody might think that you were gay if you didn't get none. The brunette, long hair, short hair, fat, skinny, top heavy. That was Eric. That was Eric. That was Eric. Barbara does. I gotta get a good job. Come on, Mark. How many guys kiss on the first date? They knew that people are going to think you're homosexual. You're homosexual. What they think? They're going to think what they want anyway. Did Jeannie Johnson do this? She's charming. What? He had a blonde, a brunette, long hair, short hair, fat, skinny, top heavy. That was Eric's. What if she'd work? You know? That was Eric's. What can we do? Bueno, así es, sonaban los de los papás del D-Beat. Estamos hablando de la gente de Discharge. Y bueno, esto de un disco, un CD que, llamado The Clay Punk Singles Collection, donde recopila precisamente los temas de los sencillos, de los singles que sacaron. Y este disco fue editado por allá en 1995 por el sello Clay Records. Continuamos, vamos, bueno, antes que nada saludar ahí a los que han estado reportando. Por ahí está Palado, por ahí también está nuestro amigo Jeffrey, que por ahí pidió algo de Siniestro Total, que ahorita más adelante lo vamos a poner. De hecho pidió Siniestro Total o La Banda Trapera del Río, así que algo, ya veremos qué vamos a poner. Bueno, a Palado, también a Rafa Navarro, que está por ahí, a Macuá, a Paula, a Walter, por ahí estaba Santi también, y Gorka, desde el otro lado del charco, y Pedro por ahí, Pedro de Perú, entre otros. Así que muchas gracias a los que están a la escucha y obviamente aguantando estos ruidos. Que bueno, como les dije, continuamos con un recorrido por este disco de Alchemy Records. Vámonos con esta banda llamada RKL o Rich Kids on LSD, de un disco llamado Rock and Roll Nightmare, y son dos temas que vienen pegaditos: Alone Inside y One Light, One Mind. Algo también de hardcore, otra banda californiana. Entonces, RKL. Enemies Saludos, es Eduardo Marenco, guitarrista de Mantra. Solo para recordarles que este 23 de abril tendremos a Pestilence en Costa Rica junto a Mantra cumpliendo 35 años. Las entradas todavía las pueden adquirir en Legacy Music y a las 5 de la tarde inicia las filas para ingresar al show. Así que no se pueden perder este conciertazo. Abrazo a todos. Gracias. Perdón. Bueno, acaba de sonar la gente de Neurosis, esta banda de Oakland. Qué bueno que por ahí iniciara como una banda de hardcore punk y después pasaron a sonar un poco de, como de sludge con doom y luego ahí tuvieron otras influencias con algo de dark ambient y sonidos industriales, hasta incorporando algunos elementos de folk, que de hecho hace poco, prepandemia creo, antes de la pandemia, estuvo por acá el vocalista, el guitarrista, hicieron una presentación en el Amón Solar, si no me equivoco, pero sí era ya algo completamente como más folk o demás. Y bueno, para seguir vamos a escuchar otro temita de Mantra ahí para saludar a nuestro amigo Cristian, mejor conocido como Chimul. Y bueno, esto es de un disco de Mantra que incluye, bueno, desde un mundo decadente, vamos a escuchar el tema Inquisición, sonando Mantra de nuevo por acá. Bueno, saludos ahí a Bernardo, quien se está conectando, y también a Chimol, que bueno, de hecho pusimos esta canción, Inquisición, que él fue partícipe de ese tema. Y continuamos, vámonos ahora a escuchar esta banda llamada Sacrilege, que de hecho son dos temas. Vamos a escuchar a Sacrilege BC y Sacrilege Pelado, que según estaba leyendo por ahí, la banda se llamaba Sacrilege, pero al ser fichados por el sello Alchemy, debieron cambiar el nombre a Sacrilege BC, ya que de ahí había otra banda bastante importante con el mismo nombre, aunque era de Inglaterra, pero de ellos prefirieron cambiar el nombre. Entonces, ni modo. Vamos a escuchar entonces a los dos Sacrilege, siendo la misma banda. Entonces, ya regresamos acá en Subsuelo. Y ya saben, nos escuchan todos los viernes de 5 a 7 por la www.506rockradio.com. Sacrilege.

Bueno, acaban de sonar la gente de Odio Social, esta banda de Brasil, de un disco llamado Jóvenes Muertos. Escuchamos un par de temas: Corvos, Abutres, Echacals y Vais Ofrer. Bueno, como dice Walter, algo de hardcore punk. Y bueno, hardcore punk duro y puro, como dicen. Por ahí, saludos a la tía de Rafita, a Maris, quien está de cumpleaños hoy allá. Bueno, aquí nomás, aquí cerca, en Atillo 8. Y continuamos, vámonos ahora con un par de temas de una banda que nos pidiera nuestro amigo Jeffrey. Y bueno, un par de temitas políticamente incorrectos en la actualidad, se podría decir. Pero bueno, esto es de un disco con el que les abriera las puertas a ellos. Cuando se come aquí, se llama el disco. Un disco editado por allá en el 82. Y bueno, la banda naciera en el 81 en Vigo. Y este fue su primer larga duración, Cuando se come aquí. Y vamos a escuchar un par de temitas: Fuera las manos del Vietnam socialista y Las tetas de mi novia. Bueno, así sonaba la gente Siniestro Total. Y pues bueno, por acá nuestro colega Macuá nos hace un recordatorio que mañana es el Apocalipsis 16, este evento organizado por Fabio Putre. Y pues bueno, invita a Fabio Putre, Macuá Sandoval y por supuesto la 506rockradio.com. El evento sería mañana, sábado 22 de abril, en El Chivo, allá en Gravillas Desamparados. 10 bandas de metal costarricense de diferentes géneros. Y el evento empieza a las 2 de la tarde y termina a las 11 aproximadamente. Entrada 4000 colones, ya saben, el Apocalipsis 16. Vamos a escuchar algo de anarcopunk, algo también de allá del País Vasco. Un disco que dice por acá que costaba 600 pesetas e incluía un fanzine. De hecho, por ahí anda el fanzine. Y bueno, estamos hablando de Asto Pituac. Hay un disquito que me lo hiciera llegar nuestro, bueno, el vocalista de esta banda, Joaquín Castilla. Y bueno, vámonos con el tema que abre el disco, Soñé y Lucho por Ella. Esto es Asto Pituac. ¿Quieres desayunar? Sí, yo sí. ¿Tú quieres desayunar? ¿Y tú? Bueno, no os arméis líos. Lo primero que hay que hacer por las mañanas es desayunar. Y luego ya veremos. Looking outside my window, all I see is gray. I'm comes the rain. You'll have to stand it out. Terminando de escuchar a la gente Husker Du, bueno, aquí solicitud de nuestro colega Rafa Navarro, y bueno, este disquito que lo tenía por acá, tal vez no de los más conocidos o los más punketos, se podría decir, pero bueno, esta banda que naciera por allá a finales de los 70s. Y pues bueno, nacieron ahí con un poco de ese sonido hardcore punk, y después fueron evolucionando un poco más y un sonido tal vez un poco más alternativo y bajando un poco ahí la aceleración. Sin embargo, es una gran, gran bandota. Y bueno, y el tema que escuchamos es de un disco doble, que siempre me cuesta leerlo por acá porque no lo tiene como muy a la vista. Y bueno, el tema que escuchamos, ya les digo, el tema que escuchamos era Standing in the Rain. Bueno, este Husker Du. Y para continuar con algo así, tal vez similar ahí, alternativito, vámonos a escuchar a la gente de Pixies, de un disco llamado Common Pilgrim. Vamos a escuchar el tema Isla de Encanta. Eso es la gente de Pixies. Hermanita, ven conmigo. Sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Me perderon, pasa por la calle. Isla de Encanto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal canta a la gente para gratis. Hey babe, what are we doing? We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Spectres, una banda de Canadá. Y pues bueno, de un disco llamado Whispering Darkness, su primer material del 2010. Como pudieron escuchar, algo ahí bastante interesante y medio post-punk y demás. Hablando de cosas así oscuras, vamos a escuchar una banda de acá, de Costa Rica, ya desaparecida, llamada That One Time, un disco llamado Blackless As Disease, y material del 2019, donde participaba en la batería nuestro amigo Jorge, mejor conocido como Sordo. Vamos a escuchar Dead Man Marching. Esto es That One Time. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. Inside for those who follow them. Last little march for nothing. Feel me, my friend. Back out the call on hills of this forsaken place. Welcome to these damn hells. You'll never see the lightning. Bring me the light, light. Bomb them alive. Don't let them Bueno, terminamos de escuchar a la gente That One Time, banda ya desaparecida de acá de Costa Rica, que en su momento era Luis Solano en los vocales y el teclado, Marco Sexto en la guitarra, Chris Pérez en el bajo y Jorge en la batería. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben, www.506rockradio.com, emisora donde nos transmiten, acá su casa, todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Entren a la página, vean los diferentes programas, todos los días hay programas distintos, y descarguen también la aplicación para sus dispositivos móviles y más fácil de estar escuchando la emisora. Los que tengan gusto pueden escuchar los programas anteriores de Subsuelo en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, y escribirnos correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Pues bueno, estos de los programas creo que muchos coinciden conmigo y se hace más que interesante, porque es como antes cuando uno llegaba con algún cassette o algún disco donde a la esquina con los amigos, con una grabadora, a escuchar música y compartir las cosas que uno iba consiguiendo y encontrando ahí. Y pues bueno, de eso se tratan estos programas, de compartir, de difundir y de darle vida y darle vida a esos discos que a veces están por ahí escondidos, esa música que queda por ahí. Y pues bueno, nos vamos con un temita instrumental. Estamos hablando de la gente de The Clash con su clásico Magnificent Seven, un disco de 1981 que saliera, bueno, ese sencillo en 1981, donde ya empezaban a experimentar bastante ahí con sonidos bailables, con algo de dub y cosas así, esos ruidos ahí extraños y más que interesantes. Entonces cerramos Subsuelo con The Clash y The Magnificent Seven. Entonces hasta la próxima, y recuerden, Subsuelo sea algo de música subterránea, música con conciencia. Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear.